salió todo. Mi punto de encuentro en esta realidad es lo que califico como un buen momento. Reventamos de odio que no es lamento. Es lo que siento al vivir en este mundo de la usura, que es la más pura, desafiemos la tortura. Y ya lo ves, el mundo está al revés. Por eso con algunos compas me los cruzaré otra vez. Cada dos por tres, ya lo ves que conjugando pasiones, emociones y sueños, sin ningún dueño, sin mediaciones, sin jerarquías, continuamos con una obsesión. Revolución, demolición de cualquier reja. No creo ningún cielo que nos proteja. Sabemos que la solución no está en la queja ni el reclamo. Tomemos a la vida con nuestras propias manos. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Otra vez que rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. ¿Cómo te lo explico? Barajas de la mesa, propiciamos la destrucción completa y un mundo palpitante de bellezas. Ya sabes, soy un cerdo. En la realidad participo. Solicítame. Radio Bronca, 104.5. Esa es la hora de la fiebre ingobernable. Buenas tardes a todos y todas, les damos la bienvenida a otro ataque de fiebre ingobernable en el 104.5 de la FM, que también nos puedes escuchar en el 96.6 de la FM Radio Pica. Por si llegas tarde a la cita, nos puedes descargar del podcast en el www.radiobronca.info y nuestro correo electrónico es fiebreingobernable@gmx.es. El teléfono 93-359-4900. Con esta música de fondo, el programa que hoy vamos a llevar adelante va a tratar sobre Río de Janeiro. Compartiremos con ustedes una charla que nos ha dejado una compañera, en donde nos cuenta un poco la realidad sobre la ocupa en la que vive, Flor de Asfalto, de lo cual hemos leído algo en Indimedia de que corre peligro de desalojo, solo que en este momento no tenemos concretamente la información. Y bueno, en esta charla compartí un poco qué actividades lleva a cabo esta casa como centro social, también describe un poco la situación de la vivienda y el barrio en el que vive, y cómo este barrio empieza a tener determinadas transformaciones urbanas, lo cual también se va a relacionar con que en el 2014 se sucederán los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. 2014 el Mundial de Fútbol y 2016 las Olimpiadas. O sea, dos grandes eventos para esta ciudad y bueno, todas las consecuencias que acarrea. En una segunda parte también hablará sobre la favela, el desarrollo del narcotráfico ahí mismo y el tema del control social a través de una nueva policía Y bueno, este va a ser un poco el eje del programa para hoy. Usa saiu da lavoura, foi procurar outra esquina, deu de cara com a esperança do amor dessa menina, ou da Nina. Usa disse meu amor. Pero antes de meternos en el tema, creíamos pertinente hacer una pequeña cartelera informativa para esta quincena del mes de junio y a principios de julio, y se llevará a cabo la séptima muestra del libro anarquista en Barcelona, del 27 de junio al 3 de julio. Y aquí leeremos un poco el programa. El 26, decíamos, comenzará con hip hop. En concierto increíble en la Casa de la Montaña, que será en la tarde. A partir de las 5 tocarán Kronstadt, el Christ, Fuego y la Palabra. El Fuego y la Palabra y un nuevo fantástico grupo que se llama Lady Vendetta. Muy bien, todos ahí a rapear. Ahí va, ahí va. Y la muestra tendrá comienzo con las presentaciones de libros el lunes 27 en la CNT Joaquín Costa, en la calle Joaquín Costa número 34. Y a las 19:30 se presentará la colonización primaria y el racionalismo como enemigo, presentación de 23 tesis en torno a la revuelta, a cargo de su autor Peter Gelderlus. El martes, si me equivoco en la pronunciación, lo siento. Martes 28, en la Casa de la Solidaridad, que está en Vista Alegre número 15, a las 19:30. Se hablará sobre del estilo del amor al amor armat, con la intervención a cargo de Ben Morea, miembro del Black Mask y Motherfuckers. El miércoles 29, en el Ateneo Libertari del Cascantic, en la calle Funullars 1315, a partir de las 19:30 horas también, Mutar o Morir, presentación de Política Estúpida, reflexiones a quemarropa, ediciones Aldarul, a cargo de su autor Ángel Bueno y Daniel Inalámbrico. Bueno, seguimos el jueves 30, también en CNT Joaquín Costa, y también a las 7:30, el libro de la presentación, la CNT en pie, fundación y consolidación anarcosindicalista, 1910-1931, ediciones Anomia, a cargo de su autor Carla Sanz, y también el libro La CNT y la Revolución Social, 1931-1939, a cargo de Mariano Cárdava. El viernes, Ateneu Cascantic, Libertari del Cascantic, el libro, bueno, se presenta el libro Civis Pacem, repensar el antimilitarismo en la época de la guerra permanente. Un libro que ha sacado Bardo Ediciones y, bueno, hablarán también un poco sobre lo que fueron las jornadas antimilitaristas del 2010. Y sobre también un poco el tema que hablamos hoy, ¿no? Algunas cosas quizás. Sí, vamos a hacer un poco de hincapié dentro de esta charla de la compañera, la compañera Danae, que hablará eso de la policía militar y, bueno, a raíz de eso pues trataremos un par de temas relacionados con el militarismo, con el nuevo militarismo. Y bueno, sigue el sábado 2 y el domingo 3, es en la Rambla del Raval, es cuando hay más actividades, se hace en la calle y hay como un montón de presentaciones. También muchas distribuidoras en la calle, por si queréis pillar material, es el momento. Sí, sí, ahí está todo lo nuevo. Y bueno, ahí ya os digo, hay varias charlas. A las 11, El mito de la máquina y el pentágono de poder, de Pepita de Calabaza, a cargo del traductor Javier Rodríguez Hidalgo, y El salario del gigante, también de Pepita de Calabaza, de José Ardillo. A la 1 hay una mesa redonda que tiene por título Deixades para la revolució, per viure la revolta, que es una mesa redonda en torno al insurreccionalismo, teoría y experiencias. 2:30 se come, comida vegana. A las 4:30, presentación de las publicaciones Terra Cremada y Vísceras. a las 6:30 de Chernóbil a Fukushima, presentación de los libros Chernoblues, de la servidumbre voluntaria a la necesidad de servidumbre, que lo saca Malapata Ediciones y los hermanos Quero de Granada. Y también Catastrofismo, Administración del Desastre y Sumisión Sostenible de René Riesel y Jaime Semprún. Y bueno, que por cierto enlaza un poco con lo que va a ser el siguiente programa, ¿no? Sí, el siguiente programa va justamente a hablar del tema del nuclear, energía nuclear, los recursos nucleares, de dónde se sacan, qué impacto tienen en el ambiente y se va a hablar sobre todo de qué es la energía nuclear, de dónde se está desarrollando y con qué política detrás. Y por último, el domingo 3, seguimos la Rambla Raval, a las 11 hay también una mesa redonda. Por motivo de los 20 años de Virus Editoriales, bueno, es una mesa redonda que va de edición y distribución alternativa. Y participan Virus, Malatesta, Gatazka y Traficantes de Sueños. A la una, presentación del libro Fragmentos de Antropología Anarquista a cargo de Adela García y Pablo Romero. A las 2:30 se vuelve a comer. Y a las 4:30, el último libro que se presenta es Oleadas Terroristas, una crítica a la teoría de las oleadas terroristas a partir del análisis comparativo entre el terror anarquista y el fascista. Aldarull Ediciones, a cargo de Francisco de Paula y Francisco de Paula. Y también Enemies of Society, an Anthology of Individualist and Egoist Thought, que este no sé si será en inglés, pero está el título en inglés. Y espero que haya traducción, supongo que sí. Otra actividad más por fuera de la muestra del libro anarquista, este miércoles 29 a las 8 en el Ateneu Libertario del Palomar en San Andreu. Una charla sobre conflicto mapuche con un compa mapuche. Los ejes de la charla serán huelga de hambre, ley antiterrorista, conflicto Hidroaizen. Y bueno, recordar el 29 en el Ateneu Libertario del Palomar, Sant Andreu. Bueno, pues vamos a empezar con el programa ya. Empezamos con una canción que nos ubique en el tema. Eso es Orgullo de Favela. Eles conseguem se manter. A ironia do palco mundial é dizer que o povo pobre é um problema social. A ironia do palco mundial é dizer que o povo pobre é um problema social. Mas nós somos guerreiros e nossa chama incendeia o mundo em que o dinheiro se apossou de tal maneira. Sigo os manda-chuva que nos chamam vagabundos. Nós pobres é que somos. Mas nós somos a base dessa classe apodrecida. bate-fute vai, vai, vai, vai. É um tal jogo de empurra em cima, embaixo e fute vai. Mas nós somos a base dessa classe apodrecida, que apesar de bem vestida não consegue disfarçar. O cara tem infectado por um germe homicida, por isso que eu sou pobre, mas adoro a minha vida. Olê, olê, olê, olê, tem orgulho da favela, nela aprendi a viver. Olê, olê, olê, olê, tem orgulho da favela, nela aprendi a viver. Olê, olê, olê, olê, olê, olê, tem orgulho da favela, nela aprendi a viver. Olê, olê. Eu vivo em Brasil há uns 8 anos, há 2 anos que vivo em Rio de Janeiro. Y tampoco la idea del video fue dar un panorama, un pantallazo de la realidad de las favelas, que en ese video me parece que está como bien gráfico así la realidad de lo que se vive con relación a la represión y los procesos. Y te voy a arrancar hablando un poco de la ocupación a donde vivo para después hablar un poco de la ciudad y los diferentes procesos que se están dando. Yo vivo en una ocupación que se llama Flor do Asfalto. Es una ocupación que existe hace 4 años. Está situada en la región del puerto de Río de Janeiro. Es una área que está abandonada por el Estado, sí, tiene muchos galpones abandonados. Entonces, hay varias ocupaciones en el entorno. Y esta ocupación es una ocupación bien grande, que está dividida en 2 partes. En una parte viven familias, niños, un montón de gente. Y en la otra parte vivimos nosotros, que somos en torno de colectivo de 8 a 15 personas. Va variando, porque Río de Janeiro es un lugar donde tiene mucho tránsito de gente. Entonces siempre está variando el número de personas que viven ahí. La propuesta de la ocupación es ser un espacio cultural, además de ser vivienda para nosotros. Y está en ese espacio, así hablando del espacio físico, es un espacio grande que tiene una huerta grande con una propuesta de agrofloresta, donde hay plantado varias especies de cosas, árboles, plantas. Tenemos otra huerta, un salón comunitario a donde se realizan varias actividades y eventos. Tenemos una biblioteca comunitaria también, donde hace poco tiempo fue recatalogado todo y está funcionando. Funciona sobre todo en los eventos por ser, porque así la ocupación está en un área central, pero está como apartada igual del centro. Entonces no es un lugar tipo barrio donde hay muchas casas y gente que frecuenta. Entonces generalmente las personas de afuera, sin ser los vecinos, vienen más para eventos. Ese año, por ejemplo, teníamos 2 eventos que eran fijos. Uno que era la huerta, ¿no? A donde se juntaba todo el mundo para trabajar la tierra, plantar, preparar. Y otro evento que era todo el último domingo del mes, a donde estaba abierto para propuestas y generalmente se hacían talleres o debates. Ahí había gente que presentaba, no sé, propuestas de hacer un taller con, no sé, serigrafía, con diferentes cosas, y ahí pintaba el intercambio, así. Se organizaron también muchos eventos con los niños, que como al lado viven muchos niños. En la vuelta no hay gente que tenga niños, pero siempre hay muchos niños, en la vecinanza, así. Y se organizaron varios eventos, así. La propuesta es eso, poder tener como una interacción con el medio, donde se generen alternativas, así, tanto en la forma de relaciones como de sobrevivencia. Existe como una propuesta también de estar manteniendo todo lo que tiene que ver con permacultura, construcción alternativa. Hay un fogón a leña, baño seco, se utiliza el agua en vez de ir para el esgoto, el agua de la cocina va para un círculo de bananeras donde el agua se purifica. Y bueno, tiene como toda esa propuesta. Si tenemos un rincón a donde nos dedicamos también a las plantas medicinales, a donde investigamos de forma autodidacta con relación a plantas, medicina alternativa, ¿no? Secamos hierbas medicinales, preparamos remedios caseros, y medio que es un poco esa la realidad así de la Flor do Asfalto. La ocupación está situada en la zona del puerto y en esa región ahora la prefeitura, la intendencia de Río de Janeiro está con una propuesta de lo que llaman de revitalización de la zona portuaria. La región que estaba abandonada la quieren levantar por intereses, ¿no?, capitales. Entonces existe un proyecto megalomaníaco de construcciones, de renovar toda esa zona. Entonces tienen la propuesta de crear edificios de 50 andares, un museo que se llama el Museo del Mañana, sede del Banco de Brasil. Tienen la idea de hacer el mayor acuario de América Latina, llevar un oso polar para Río de Janeiro, una propuesta absurda y hay mucho investimiento. Quieren renovar toda la zona del puerto para que los yates, porque es el primer impacto, ¿no?, que muchos turistas que vienen por vía marítima tienen de Río de Janeiro, y como la zona está muy abandonada, eso desvaloriza. Entonces la idea es como también de primera tener un buen pantallazo, así, ¿no?, una otra imagen de lo que es Río de Janeiro. Y tenemos el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas que van a ser en 2014 y en el 2016, que es algo que ha impulsionado y ha dado mucha fuerza para acelerar ese proceso que está se dando, ¿no? Por ejemplo, en esa zona donde vivimos, que es esa zona del puerto, existen otras ocupaciones, tanto del puerto como del centro, porque está todo junto, ¿no? Tenemos la ocupación donde vivimos nosotros, existe otra ocupación que se llama Quilombo das Guerreiras, que es de movimiento social, de los sin tierra del centro. Hay otra ocupación que se llama Chiquinha Gonzaga, que también es ahí en la zona central. Una que es Zumbi dos Palmares, que también... esta Quilombo das Guerreiras, Zumbi dos Palmares y la Flor de Asfalto agarran toda esa zona de revitalización. Por ejemplo, el proyecto fue lanzado el año traspasado, y solo que las reformas ya comenzaron en la región. Exactamente donde estamos nosotros no, pero como abarca una región amplia, ya tenemos, por ejemplo, cerca de la ocupación Zumbi dos Palmares, ya comenzaron las transformaciones en la calle, están como haciendo un investimiento bien grande, así, ¿no? La otra ocupación también está sufriendo ese proceso próximo a un desalojo, a donde llegan las autoridades, ¿no?, haciendo propuestas indecentes, tipo queriendo dividir a todo el mundo. Y no sé, allá existe lo que se llama el alugueo social, que es alquiler social, que es un alquiler que presentan como alternativa para gente que vive en ocupaciones donde ellos van a desalojar. Entonces hacen la propuesta para quien vive ahí de decir, bueno, si vos te vas, te damos el alquiler social por un año, en el valor mínimo, ¿no?, 300 reales, no sé, menos, capaz. Y ahí, sin menores inconvenientes, ustedes dejan la ocupación y ya ha funcionado. Hubo otras ocupaciones, por ejemplo, a donde se presentaron esas propuestas. Había una ocupación en un lugar un poco más apartado, que también es cerca del centro, que era en La Lapa, a donde había una ocupación que tenía más de 40 años y llegaron también con esa idea. Tipo, era gente que no estaba organizada, era mucha gente. Una ocupación que tenía todo ese tiempo, llegaron con esa propuesta de alquiler social y las personas, desde el momento en que uno acepta, otro comienza a aceptar y terminaron todos aceptando. Y es como una realidad bien triste porque las personas aceptan, reciben un mes, dos, si tienen suerte, el alquiler social y ya era. O si no, presentan también alternativas de dar casas en las zonas más periféricas, a donde son casas que muchas veces están sin ser acabadas, ¿no?, sin estar terminadas, y mandan a la gente de re lejos, gente que la mayoría trabaja en el mercado informal, tipo como vendedor ambulante o reciclador de la basura del centro, o mangueando. Y mucha gente como que cae en la ilusión de que va a tener una casa nueva y no sé qué, y termina aceptando esas propuestas y después terminan siendo cagados, así. Ahí esa ocupación, por ejemplo, Zumbi dos Palmares, estaba pasando por ese proceso, estaban teniendo como muchos conflictos internos por existir gente que quería aceptar esas propuestas y otras que no. Ahí en la flor de asfalto nosotros todavía no tuvimos, así no llegaron a proponernos nada. Y está, hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, lo que pasó, la situación así por la que está pasando, es que llegó un oficial de justicia con un mandato de reintegración de Pose, que tipo era dirigido a una empresa de arquitectura que funcionó, porque así el lugar físico es del Estado, solo que por muchos años fue una empresa de arquitectura que gerió el espacio, la abandonó el espacio, y ahí estaban en la justicia rolando un proceso a donde la empresa de arquitectura perdió el proceso y el Estado llegó, ¿no?, con ese mandato, y se deparó con que no había ninguna empresa de arquitectura y estábamos nosotros viviendo ahí. Y está, hay un montón de familia, de niños, y ahí fue como que está, pintó dialogar, explicar que no había empresa de arquitectura, que estábamos ahí, que era nuestra vivienda, y ahí el oficial de justicia, ¿no?, por cuestiones burocráticas tuvo que mandar esa información de nuevo, ¿no?, para el Estado, y es algo que está en proceso, así como que quedó por el momento, por no haber comenzado las obras exactamente en la calle donde estamos, es como que algo que está en un impasse, ¿no? Tipo, del momento que sea interesante para ellos comenzar a activar eso, lo van a activar, ¿no? Pero por en cuanto como que está en ese impasse. La otra ocupación también, la Quilombo de las Guerreras, está pasando más o menos por lo mismo. Ellos ya han recibido, tipo, así han llegado ya agentes del Estado, así. Muchas veces estudiantes o gente ligada a universidades con, no sé, entre encuestas así, a donde van a buscar información, y muchas veces, no sé, en las personas que están desprevenidas terminan, ¿no?, dando información y todo. Están como queriendo hacer un cadastro de la realidad de lo que hay en la región, ¿no? Tipo, para empezar a sacar esas informaciones y poder estructurarse mejor para... Un día que llegaron también unos estudiantes, llegaron con el discurso que eran estudiantes, que estaban haciendo levantamiento de la zona y no sé qué, ahí nos quedamos medio así. Allí un amigo, viste, estaba ahí hablando, le fue a preguntar, bueno, qué era lo que estaba pasando, y cuando ven las hojas decía Proyecto Puerto Maravilla, así, como tomate de la, ¿no? Tipo, claro, llegaron con un discurso, todo. Y ahí, bueno, está, es como que se está llegando, sí, ¿no? Es un proceso que ha comenzado. La región la está manteniendo, está, un lugar que tipo lo ves y es total abandono. Y cada vez que hay alguna pintada, algún cartel, alguna cosa con algún contenido político, al otro día lo están limpiando, sí. Tipo, es una cosa que no dura un día. Vos salís a hacer una pintada, al otro día ya está. Es como que están haciendo una manutención del lugar, tipo, y a los pocos lo sentís, ¿no? Tipo, se habían hecho unas pintadas también con una frase que decía revitalizar para quién, no sé qué, tipo, al otro día ya estaba todo. Es así, los locos están yendo por partes, ¿no? Tipo, y bueno, tal, la realidad con relación a ese Puerto Maravilla es uno de los proyectos de los tantos, ¿no?, represivos que están dándose así. Escuchando este audio sobre la flor de asfalto y este barrio portuario de Río de Janeiro, bueno, lo queríamos vincular un poco a un programa que ya hemos hecho un par de meses atrás, que hablaba sobre urbanismo. Concretamente, si veis el podcast, verás que se llama Barcelona Marca Registrada, y ahí un compañero nos da una charla sobre el urbanismo, sobre el cambio urbanístico en Barcelona desde el Plan Cerdá hasta nuestros días, y hablaba sobre todo de las ciudades que son marcas, que son empresas. Y el hecho concreto con lo cual lo podemos relacionar a este Río de Janeiro 2011 es que en Barcelona 92 se sucedieron los Juegos Olímpicos y esta ciudad sufrió ciertas transformaciones. Sí. Como fue en aquel momento lo que desaparecieron las chabolas sobre lo que es la costa mediterránea de la ciudad y se genera, por ejemplo, el Ciutadella Vila Olímpica para acoger a los deportistas. También ellos se suman a los hoteles para acoger a los turistas. Y bueno, como también veía, se veía un poco ese lavado de cara, ese limpiar, ese arrasar con la gente pobre, la gente que le puede dar un mal aspecto a la ciudad, una mala imagen. Y también así mismo hablábamos de cómo el capitalismo se va justificando con este tipo de eventos. Hablábamos de una ecuación que era cultura capital, deporte capital, y bueno, era como un programa, o sea, una realidad Río de Janeiro súper distinta a la que se vive en Barcelona, pero como que las estrategias de poder y de negocio, de flujos de capital, en un punto se pueden tocar. Como asimismo hablábamos del chantaje que se le ha hecho en determinados barrios a mucha gente, que aquí mismo lo decía, ¿no? Con este alquiler social, que te venden igual la parte bonita de que te vamos a ofrecer algo mejor, te vamos a quitar de este barrio, y que al final el que termina perdiendo es, bueno, la persona de a pie. Luego ha habido también un par de cosas que tendrán bastante relación con lo que seguirá hablando luego. Una cosa importante que quizá ha pasado desapercibida, creo que se comenta luego en la charla también, es el tema de la gran cantidad de gente que vive de hacer pequeños negocios informales en el centro de la ciudad, ¿no? Y bueno, eso luego hablará de cómo se está echando a esa gente a lo que son las periferias de las ciudades, que está lejísimo, la gente ya no puede acceder al centro, que es el lugar donde conseguía pues el poco dinero que pueda conseguir de diferentes formas. Y bueno, importante este punto del... Y luego también comentar el tema de que estos grandes eventos, léase mundial, olimpiadas, exposiciones universales, cualquier tipo de este cosa, o sea, directamente ya está, o sea, es un proyecto que digamos que su cara amable y su cara vendible, que dura poco tiempo, las Olimpiadas son un mes, pues son, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿no? Pero es también la excusa perfecta para un enorme negocio inmobiliario, un enorme negocio de limpieza a la zona y vender su cara, pues es un poco más bonita a las inversiones extranjeras, etcétera, ¿no? Sí, también comentar que la cuestión de las Olimpiadas, las grandes obras que introducen, digamos, los grandes eventos, son una cosa que se ven a nivel mundial, ¿no? Cuando no sé quién decide eso, pero cuando se decide que una ciudad va a hospedar las Olimpiadas, sean las, digamos, las que son cada 4 años, sean las Olimpiadas invernales, sea el mundial... ahora lo hemos visto, bueno, hace relativamente poco, el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, pues eso significa que las ciudades, los estados que ganan, digamos, esta posición, pues reciben muchísimas ayudas y también mucha inversión de diferentes multinacionales, de diferentes promotoras y sponsor, no sé, sea la Coca-Cola o sea la inmobiliaria de turno que se ocupará de construir los pisos para los deportistas, ¿no? Y entonces pues se ha visto en las diferentes ocasiones en que ha habido olimpiadas y estos tipos de juegos y grandes eventos, cómo cambia totalmente y radicalmente el aspecto de la ciudad, sobre todo en estos países donde todavía, digamos, la limpieza ciudadanista y el control social que se actúa mediante un urbanismo pensado desde el poder, pues donde todavía no existía, donde existían formas de desarrollo económico también informal, para así decirlo, donde existía una locura en el sentido de casas sin, al parecer, digamos, mucho sentido, construida al azar, pero que permitían un movimiento que, bueno, que desde un punto de vista de control puede ser totalmente inaceptables. Por ejemplo, me acuerdo cuando hubo las Olimpiadas de Pekín, las últimas antes de estas, que Pekín se transformó, que ya es una ciudad, bueno, China es una nación con un desarrollo que asusta, ¿no? Como un desarrollo, el capitalismo comunista pues logró destruir y digamos moverse a una velocidad de construcción de impacto medioambiental increíble, pues en China y durante la o antes, digamos, cuando dijeron bueno, ahí van a ser las Olimpiadas, en poquísimos tiempos, en muy poco tiempo, las chabolas y los barrios más populares, que todavía mantenían una estructura muy antigua, unas casas muy antiguas, pues fueron completamente destruidas de un día para otro, ¿no? Yo me acuerdo haber leído muchas revistas y muchos artículos, muchos textos que hablaban de cómo de un día para otro habían llegado las máquinas y habían destruido totalmente un barrio con toda su historia, todas sus pequeñas formas de sobrevivencia, ¿no? También yo creo que es interesante, ahora lo estaba pensando, es interesante ver cómo últimamente todas estas grandes obras, estos grandes juegos se van dando ya no en digamos Estados Unidos o alguna ciudad de Europa o así, sino se van dando en los, así dicho, estados en desarrollo, pero sobre todo, por ejemplo, Sudáfrica, Brasil, China, que son países donde sí que se está viendo como una entrada de capital desde el exterior muy grande y donde pues se quiere dar como esta oportunidad, ¿no? Como la llaman. Y bueno, pues esta oportunidad a cambio de una limpieza total de los indeseados, ¿no? Y bueno, pues es bastante, bastante típico también, bueno, las Olimpiadas de invierno que se han dado en muchos países. Por ejemplo, yo me acuerdo en Turín, en Italia, cuando se decidió que allí iban a hacer las Olimpiadas de invierno, cambió totalmente la cara de muchísimos, allí llamas valles, donde valles, digamos, de montaña. Empezó una campaña de infraestructuras y de construcción que destruyó completamente el territorio. Y donde también hubieron muchas luchas también de resistencia se desarrollaron ahí. No, y un pequeño apunte, cuando estabas comentando recién esto de economías no formales, creo que lo habías llamado, que también son ciudades donde de cierta manera todo se sucede en la calle, desde el comer, trabajar, buscarse la vida, hasta, no sé, bailar, mirar tele, reunirse con los colegas en la esquina del barrio, en la plaza, como que el tema del control social tiene que calar más hondo, no solamente con cambios urbanísticos, de despejes de zonas, sino como puede ser el instalar nuevas policías, nuevas políticas de control, etcétera, etcétera. Entonces como que también se ve esa otra parte, esa otra pata que trae consigo estos grandes eventos que se suceden en las ciudades. ¿Escuchamos un tema o pasamos al siguiente audio? Vale, pues antes de pasar al siguiente audio, donde justamente se entrará en más hondo en el tema de la así dicha política choque de orden, o sea, cómo sacar a los pobres del centro, vamos a escuchar un tema de un cantante de hip hop brasileño, se llama Gabriel Pensador, Matei, o presidente. Peraí, o que essa música tá fazendo aí? Virou flashback o disco? Flashback? Flashback não, porra. É tua primeira música, de 92. Tá cuspindo no prato que comeu? Não, rapaz, isso aí já passou. Hoje eu tô feliz. Você tá feliz? Já tamo em outra, porra. Que outro quê, mané? Você vai censurar tua própria música do disco agora? Ah, tá bom, tá certo. Vai como recordação pra quem já ouviu, então. Pra quem não ouviu, rola aí, DJ Free. Chegou a hora de acabar com as barajas. Ouçam todos, fui executado. O nosso presidente, aqui agora, vamos escutar Gabriel, o pensador, principal suspeito do crime. Suspeito não, culpado, rapaz, pode falar aí que eu assumo mesmo. Como aconteceu a tragédia?

están los micrófonos? Tenido un pequeño problema técnico. Vamos a seguir con la entrevista. Estáis en el 104.5 de La Fiebre Ingobernable y hoy hablamos de Río de Janeiro. Ya tiene más de un año y es tipo, la idea es como devolver a... ¿Gustan los micrófonos? Y es tipo, la idea es como devolver a la ciudad los espacios públicos, ¿no? Eso sería como el tipo, la base, así, ¿no? Que ellos justifican. En realidad, así la traducción sería sacar a los pobres del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, tipo, se está atacando en los espacios públicos del centro, quiénes están, los vendedores ambulantes, la gente que recicla, ¿no? Tipo, entonces la política esa del choque de orden es expulsar a la gente que vive en la calle también, que Río de Janeiro es una ciudad que tiene mucha gente que vive en la calle, en situación de calle. Tiene esa característica y tal, y es como represión explícita, tipo, vos ves allá hay, no sé, mucha gente que vende en la calle y cuando viene la guardia municipal todo el mundo tiene que salir corriendo y pinta bardo, los locos roban la mercaduría de la gente que está en la calle, tipo, mucha gente que manguea el semáforo con cualquier cosa, tipo, ya llegan, tipo, una vez que yo estaba trabajando en el semáforo y siempre ahí laburaban otros locos que vendían latitas de cerveza, jugos, pop, esas cosas, y ya llegó un operativo absurdo, eran dos locos que estaban laburando y llegó tipo dos viaturas, dos carros de la policía, llegó una camioneta de la guardia municipal y tipo ya llegaron con un operativo, aparte de eso, ¿no? Toda la película, un operativo, ya los intimaron, agarraron tipo la mercaduría así de los locos quedaron también sin reacción porque fue algo como rápido así. Ahí nosotras paramos de laburar, fuimos a discutir con los locos, tal, loco saca, ¿no? El carnet, tipo, yo, tipo, nosotros diciendo, le estás robando la mercaduría, estás haciendo que, ah, aquí es policía, no sé qué, ya comenzaron a poner el terror y, tipo, le robaron todo, porque aparte lo que hace mucha gente allá cuando ellos llegan, tipo, queriendo robar mercaduría, los propios tipo trabajadores así agarran la mercaduría y la destruyen porque saben que los locos se la van a robar y van a hacer dinero con eso, ¿no? Tipo, lo que pinta, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Cuando es poca gente o salen corriendo o tienen, ¿no? Que terminan perdiendo, no tienen a veces, muchas veces, la oportunidad de tener una reacción. Pero lo que pasa muchas veces en lugares, no sé, en el centro, donde hay mucha gente, ya se han dado situaciones que llega la guardia municipal para tirar la mercaduría y como que la gente también se pone las pilas y pinta tipo un tira y afloja así con los botones, tipo, ¿no? De no dejar, de empezar, ¿no? A pintar como una manifestación así espontánea, tipo, pero es como algo que está resalado porque los locos llegan con todo y están como invirtiendo en eso, así, invirtiendo de una forma así trascendente, así, ¿no? Tipo con los vendedores ambulantes, con también la gente que vive en la calle, llegan con camionetas, levantan a todo el mundo, no quieren ni saber si querés o no querés, tipo ya levantan a todo el mundo y se los llevan para abrigo, se los llevan para las márgenes, ¿no? De la ciudad, así. Y medio como que están atacando varios puntos, así, tipo las ocupaciones, por ejemplo, y todo eso es como algo que está siendo bien atacado, así. Ahí con relación a las favelas, ya es otra política, ¿no? Que el Estado está aplicando, que comenzó también hace 2 años, lo que se llaman unidades de policía pacificadora, las UPPs, que es tipo la policía militar instalándose en las favelas de forma permanente, ¿no? Tipo antes la policía entraba a la favela para matar y salía. Hoy en día la policía está entrando y quedándose. Entonces, comenzaron primero con esa favela que en el video muestra, que es la favela de Dona Marta, el morro de Santa Marta, y fue la primera experiencia que hicieron de UPP. Y funcionó, para ellos funcionó. Después de 1 año comenzaron, ahora ya son 14 favelas que están con esas UPPs. Y bueno, y la idea de las UPPs es la policía instalar las bases militares de ellos dentro de la favela, con la excusa de acabar con el tráfico de drogas, ¿no? Porque el tráfico de drogas es como algo bien, bien característico así de los morros de Río de Janeiro, ¿no? Dominan, existen varias facciones de tráfico, ¿no? Como ahí hablaba del Comando Vermelho, está el Tercer Comando también, está Amigos de los Amigos, están las milicias también, que son paramilitares. Y tienen el control tipo de las favelas, ¿no? Tipo los traficantes. Así existen las leyes propias dentro, por más que la policía llegaba, entraba, mataba, existía como ese lado, ¿no? Existe ese lado de que los traficantes tienen las propias leyes y se hacen respetar bajo la mira del arma, ¿no? Tipo, fuertemente armados, entonces tipo, no sé, el Comando Vermelho, por ejemplo, surgió en los años, finales de los años 70, ¿no? Dentro de un presidio a donde hubo contacto con presos políticos y ahí fue generándose, así fue algo que al principio hacían más robos a bancos y esas cosas. Con el tiempo fue tomando una dimensión importante y el tráfico de drogas comenzó a instalarse y las favelas de Río de Janeiro hoy en día todas son controladas por el tráfico. Por más que el Estado cuando quiere llegar, ¿no? Reprimiendo, llega y todo. Están como reguladas por eso, como ahí en el video, por ejemplo, hablaba, tipo, antes de existir el tráfico organizado en las favelas, la policía llegaba tirando, no estaba ni ahí, niño, joven, viejo, tipo, discapacitado, ya llegaban metiendo bala en todo el mundo, robando en la cara de perro, así, tipo, y bueno, está con el tráfico como que hizo una cierta equilibrada, por más que tenga todo lo que carga el tráfico, en ese sentido hizo como una equilibrada, así, con relación a la omnipotencia, así, de la policía, y tipo, bueno, fue una cosa que salió un poco del control, que con represión se para, pero que está, para ellos hoy en día ya no está haciendo tan, no está sirviendo ese método hoy en día. Entonces la idea es eso, estar instalando, creo que tiene el proyecto de instalar en 200 favelas las UPPs, van 14 por el momento, ¿no? 2 que están en proceso ahora, que pasaron, ¿no? Tuvo una repercusión internacional en el complejo do Alemán, en la Vila Cruzeiro, que eran 2 favelas que tenían concentrado una gran cantidad de traficantes porque así, con seguridad hay arreglo antes de ellos subir, ¿no? Ya hay aviso para los traficantes, nos vamos a meter en esta favela. Entonces dio tiempo como para que muchos traficantes consiguieran salir. En la mayoría de las favelas no hubo enfrentamiento bélico. que es algo que muchas veces acontece así, tipo en, cuando llegaba la policía, pintaba tiroteo, pintaba, ¿no? Es como una realidad cotidiana de las favelas en Río de Janeiro, los tiroteos, mucha muerte, mucha bala encontrada, ¿no? No es bala perdida, tipo, mucha gente moría, así, gente que no tenía nada que ver con esa guerra. Y tipo, y ahora como que está, están utilizando otra forma y avisaban, ¿no? Para los traficantes, estaba dando el tiempo de ellos huir. Y tipo, hasta la UPP 12ava, como que había dado el tiempo de que muchos traficantes se fueran para el complejo de Alemán, y era algo que ya estaba siendo preparado. Y aparte la prensa juega un papel fundamental, ¿no? Lavaje de cerebro a full, tipo, ¿eh? Y mostraban, no sé, allá existe una música que se llama Funky, que es una música donde, así, el Funky Prohibidón es tipo los traficantes que hacen, y era música que hablaba, tipo, ¿no? De que ellos iban a meter bala a la policía, que iban a resistir el complejo de Alemán. Entonces la prensa como que se utilizaba todo eso, ¿no? Para poner a la población como en pánico, ¿no? A estos traficantes, ¿no? Van a encarar una guerra. Bueno, y en este punto nos queríamos detener un poco más en el programa de hoy. Ha salido comentando la chica que da la charla, pues habla de las UPP, la Unidad de Policía y Pacificación, como un nuevo cuerpo policial militar que es el que está llevando a cabo pues un poco la ocupación de las favelas con la excusa de limpiar la zona de narcotráfico. Y bueno, devolver un poco la dignidad a las favelas, como ellos dicen. Decíamos que en este punto nos queríamos parar un momento porque esto de las policías militares, digamos que en los últimos años, pues es un tema que está ya ahí encima de la mesa, ¿no? Hablaremos, bueno, primero comentar un poco la historia de la UPP esta de Río Janeiro, porque, bueno, la cuestión es que... Dice, tengo una cita, un artículo, dice: fuentes del ejército confirmaron que las técnicas empleadas en la ocupación de la favela Morro a Providencia son las mismas que las tropas brasileñas utilizan en la misión de paz de Naciones Unidas en Haití. Y bueno, referente a Haití, pues Brasil, desde el año 2004, que es desde que está el programa de la ONU que se llama MINUSTA, que básicamente es como un programa internacional para devolver un poco la normalidad, entre comillas, a Haití. Bueno, Haití es un país que ha estado dominado durante muchos, muchos años por dictaduras. Ha habido un par de intentos de democratización en los que salió elegido Bertrand Aristide. Y en 2004, por un golpe de Estado... digamos que no muy condenado por la comunidad internacional, pues Haití ha vivido pues en un limbo de poder, sí, que ahí hay un algo que no se sabe bien qué es. Están por un lado las tropas internacionales intentando democratizar el país, entre comillas. Está el terremoto de Haití que pasó no hace mucho, o sea, es una situación realmente caótica, ¿no? Y por ahí en medio está este programa de la ONU, la MINUSTA, que está comandado por Brasil. Y bueno, comentar que es eso, que es un programa en el que tienen mucha fuerza los países suramericanos y de hecho los países gobernados por la izquierda en Latinoamérica, ¿no? En un momento también entre los diferentes presidentes de izquierdas que hay en Suramérica, le hace Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia, etcétera, pues se está hablando de formar una especie de OTAN suramericana, ¿no? Y en este caso, pues son las que mayor presencia tienen en Haití. Y bueno, como fuerza de pacificación, fuerza de... que en realidad es una fuerza de ocupación, pues pasa lo que pasa siempre en estas regiones, ¿no? Que de repente aparece un ejército extranjero y también con el apoyo de ONGs extranjeras, de los contratistas de guerra que están ahí para reconstruir el país y hacer negocio, pues obviamente una fuerza de paz no lo es nunca, ¿no? Y mismo la gente de Haití, por muy pobre y complicada que sea su situación política, pues en general se caga bastante en que vengan unos extranjeros a imponerles su modelo, que bueno, que ellos mismos ven que está totalmente podrido, ¿no? Ven ahí como, aparte de esto de ejecuciones sumarias, violaciones, bueno, todo lo que pasa cuando llega un ejército a un lugar es básicamente lo mismo. Con el añadido que ahora pues tienen detrás pues ONGs, empresas de reconstrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto, las UPPs, esta policía que está interviniendo en las favelas, pues provienen de Haití. O sea, vienen a Haití, donde ya han estado durante 6-7 años haciendo pues experimentación de control de masas a nivel urbano, ¿no? Sobre todo en Haití, donde más participación tienen estas tropas, pues es en las chabolas, ¿no? En una chabola más grande de Haití, que se llama Cité Soleil. Y bueno, es ahí donde experimentan un poco las nuevas formas de control social, ¿no? Para mí algo muy fuerte es al respecto de con el nombre que se presentan, ¿no? UPP, Unidad de Policía de Pacificación, ¿no? Ya hablamos de la palabra de pacificación, de calmar ciertos ánimos, pero a su vez es como tiene como una connotación positiva de cara a lo que sería una opinión pública, etcétera, etcétera, ¿no? Se trata de pacificar. Y bueno, ya con una cara que se presenta que en realidad es esa otra cosa el objetivo que van. Sí, bueno, y ahora que dices eso, hay otra cita de un artículo que analiza un poco la militarización de las periferias urbanas en Sudamérica. Pues en el caso de Sao Paulo, dice, los soldados instalaron ametralladoras en la única plaza de la comunidad, transformada en base militar. Pero bueno, para hacer las cosas un poco más llevaderas para la población, el general Suárez dice, prometió obras, fiesta de Navidad con distribución de regalos para los niños, colonia de vacaciones, proyección de films, atención médica y sanitaria. Y bueno, como bastante característico de los gobiernos de izquierda también, ¿no? Renombrar y dar ahí un pie bastante sutil para la represión o para el control o para... Sí, es un poco caramelito y hostia con la otra mano, ¿no? Al mismo tiempo. Y bueno, también, bueno, como vamos a hablar más o menos de bueno, estamos hablando de Río de Janeiro, la cuestión de las favelas, y bueno, hay que tener en cuenta que ahora mismo más de la mitad de la población ya vive en ciudades, que es la primera vez en la historia que pasa, que vive más gente en las ciudades que en el campo, y dice, las Naciones Unidas estima que hay más de 1.000 millones de personas que viven en las en los barrios periféricos de estas ciudades, ¿no? Que es donde se concentra pues el mayor número de población, que crece a un ritmo exponencial y donde acuden toda la gente un poco expulsada de sus tierras, expulsada de su modo tradicional de vida, y lo que hacen es engrosar pues unos barrios sin muchas veces sin agua, sin servicios mínimos, y donde se hacinan para intentar sobrevivir de alguna forma, ¿no? Dice también que esas cifras se duplicarán en los 15 a 20 años, ya que el crecimiento de la población mundial se producirá íntegramente en las ciudades, y un 95% se registrará en los suburbios de las ciudades del sur. Esto es pues un poco la previsión que tienen de crecimiento demográfico en las ciudades, ¿no? Y también hay que tener, y obviamente este nuevo flujo masivo de población pues hace que las autoridades a nivel teórico y ya también práctico pues tome cartas en el asunto, ¿no? También hay que tener en cuenta que en estas barriadas populares, chabolas, favelas, como se les quiera llamar, pues también es donde surgen un montón de temáticas, o sea, de explosiones sociales. Por su propia situación pues es un polvorín, ¿no? Y dice también que los principales desafíos al dominio de las élites han surgido del corazón de las barriadas pobres, desde el Caracazo en 1989 hasta la comuna de Oaxaca en 2006, los levantamientos populares de Asunción en Paraguay en el 99, Quito en febrero del 97, Lima y Cochabamba en el 2000, Buenos Aires de 2001, bla, bla, bla. La Paz, el Alto de La Paz también, 2003. Y bueno, como tal, como futuro, bueno, como sitios peligrosos y sitios a analizar y a controlar, pues también se está desarrollando todo el tema de la de, de la militarización o de la progresiva militarización de las propias ciudades. Ya no se trata de un ejército que ataca a otro en otro país, sino se trata de adaptar un poco el modelo militar a estos lugares problemáticos del tercer mundo. Encarcereiro, faça favor. Você fica no veneno, meu artigo. A nossa vida me condenou. A minha casa já caiu faz tempo. Uns 20 anos pode crer maluco, pelo menos. Tem falha nasce pobre presidiário. Da detenção sem muro no nosso único sistema. O carcerário acorrentado às drogas, vítima da cocaína. Encarcerado num caminho sem perspectiva. Eu nasci nisso, vivo nisso e vou morrer aqui. E até mesmo no inferno essa prisão imaginária vai me perseguir. Se liga aí, bate meu DVC. Sou pedido, não interessa o lugar. Vim de lá, sou fugitivo. É marca de nascença, é um passado que não se apaga. Fim do revólver, cocaína, parte pobre. Minha detenção, a lei da bala, infelizmente eu tenho um rótulo na testa. Presidiário, um rebelado sem refém aliado. Um pulso algemado, um homicida criado. Ingrediente pra enterrar, ou pra ser enterrado. Não vejo grades nem portões de ferro. Por mais que eu corra, eu nem chego nos muros. Algo me prende aqui, a fuga é impossível. Que porra! Detenção sem muro, meu maldito mundo. Alta periculosidade, segurança máxima, armada até os dentes. Várias no pente, revoltado, caralho. Vou dar meus tiros, tô trepado. Vou dar motivo pra ser condenado. Não quero que nenhum gambé me mate. Eu sou a pampa de cadeia, craque. Quero estudo, escola pra todos os manos. Eu quero pra parte pobre, dignidade, um tratamento humano. Prisão perpétua pra esse fulano. Pode crer, descarreguei, sentei o dedo. E aí, mano, qual que é minha pena? Então, juiz, quantos anos? Pena máxima de ponta a ponta. Regime trancado, martelo batido, caso seguinte. Caiu a casa, Eduardo. O tratamento é rígido, existem leis e regras. Tiro DP, velório, assim bueno, a gente se regenera. Estamos escuchando Faxao Central con la canción Detenção sem muro. Detenciones sin muro, que bueno, viene bastante al caso. Bueno, me queda hablando un poco del tema de cómo lo militar está entrando más, cada vez más en los terrenos que antes se suponían civiles, o sea, del Estado, del propio Estado, más que nada. Y bueno, los analistas políticos, los militares, pues están analizando cómo actuar en estos terrenos que cada vez más se le están volviendo peligrosos, ¿no? Se está hablando de nuevos conceptos como guerra asimétrica, guerra de cuarta generación y bueno, que en realidad son formas de denominar a bueno, de o intentar dar respuestas a problemas que plantean las periferias urbanas del tercer mundo, ¿no? Es un nuevo tipo de guerra con unos enemigos que no son estatales, que no es tan fácil como esos del otro país son muy malos, vamos a atacarlos, ahora es tu propia sociedad la que es un peligro. Y donde también al mismo tiempo la superioridad militar pues no tiene tanto peso como en las clásicas guerras de antaño, ¿no? Eso, los enemigos no estatales son los que cobran importancia ahora mismo, ¿no? Y también vemos un poco esto con las últimas guerras que ha habido, bueno, sobre todo si hablamos del tema de Irak, como puede ser que con miles y miles y miles de tropas no hayan podido, por ejemplo, pues entrar hasta el fondo de por ejemplo de los barrios más informales de Bagdad, ¿no? Ya no es que si tú vas con un montón de gente resuelve los problemas que hay ahí, pues porque ya no es simple cuestión de número, es cuestión de infraestructura, de arquitectura, de relaciones sociales, informales, o sea, ahí se les complejiza un poco todo el tema, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando del tema este de los ejércitos dentro del propio Estado, pues queremos sacar unas cuantas ideas de un librito que se editó hace un año, no sé, un poco más de un año creo, que se llama Ejércitos en las calles y que analiza pues un informe de la OTAN llamado Operaciones Urbanas en el año 2020. trata eso de las guerras contra los pobres de su propio país, de cómo los militares actúan cada vez más en lo que también llaman las emergencias, que es también un abanico muy amplio. Una emergencia la pueden declarar más o menos cuando quieran, si tienen el apoyo mediático o la prensa. Es bastante fácil que la gente piensa que cualquier desviación pueda llegar a ser una emergencia, ¿no? Ya puede ser la emergencia la basura en Nápoles, ya puede ser la emergencia porque ha nevado. O sea, cada vez más nos acostumbran a la idea de situación excepcional que es muy difícil de controlar, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos un caso, como decíamos antes, como la policía, esos nuevos cuerpos policiales de Río de Janeiro también habían sido probados, digamos, de alguna forma habían sido entrenados en situaciones de así dicha emergencia. Hay casos parecidos en muchos estados donde se crean unidades especiales que tienen una función no propiamente militar, o digamos, no solo se ocupan de temas militares, sino entran en todo lo que es las emergencias civiles y las catástrofes naturales, ¿no? Por ejemplo, también en España hay una unidad especial que actualmente, digamos, está en vía de desarrollo, creciéndose siempre más, la UME, que es una unidad que se ocupa, digamos, prevalentemente, hace parte del ejército, o sea, es un brazo del Ministerio de Defensa, pero se ocupa de todo lo que es la respuesta frente a catástrofes naturales o eventos, digamos, que involucra a la población en situaciones de masas y con problemas urgentes como para resolver, ¿no? Y por eso es bastante curioso, porque han sido empleadas tanto en, digamos, las primeras actuaciones de la UME fueron a lo largo, cuando se habían incendios de gran tamaño en el Estado español, pero también fueron utilizadas en la huelga de controladores de vuelo en el diciembre del 2010, cuando en un puente, si no me equivoco, en un puente todos los controladores de vuelo hicieron huelga y por lo tanto miles de personas se quedaron bloqueadas en los aeropuertos españoles, y se dio a una situación bastante que podía causar, digamos, bastante malestar o bastante rabia en todos estos pasajeros que de repente se le había caído todas sus vacaciones y se quedaban ahí a la espera de no se sabía qué, y donde actuó la UME de una forma bastante precisa, de una forma pensada. Bueno, actuó no de una forma, digamos, como podríamos decir, más típicamente militar, sino con mantas, con comida, con apoyo psicológico y cosas de esa, y fue como un verdadero entreno a una situación de caos que podía desenfocar en algo diferente a lo que luego fue, digamos, en situación relativamente pacificadas. También en el recién terremoto que hubo en España, no me acuerdo, Lorca, también la UME tuvo un papel especial en no tanto, digamos, la resolución militar de los problemas, sino en la organización de la catástrofe, o sea, en la organización, digamos, más bien de la post-catástrofe. No es un caso que también la UME estuvo entrenando, para así decirlo, en el terremoto de Haití, juntas con otras, como ya hemos dicho, con otras secciones especiales de diferentes ejércitos. Y bueno, pues son apuntes o matices que nos gustaría hacer, porque también yo creo que a nivel estético, a nivel visivo, es bastante difícil apuntar, porque por ejemplo la UME muchas veces tiene las típicas furgonetas de bomberos, tiene las típicas furgonetas de ambulancias, y es como eso, un poco la parte al lado de la gente, entre sus deberes, entre sus valores, hay mucho, se remarca mucho el tema de estar al lado de los débiles. Una de las cosas, uno de los principios es combatir el desconocido en la parte del débil en contra del mal. Y bueno, hay que ver qué es el desconocido, hay que ver qué es el mal y el débil, ¿no? Pero bueno, eso se basa mucho en ese tipo de visibilización, en que no son militares chungos con armas chungas, sino son los bomberos, sino son lo del primer auxilio, son los que te llevan la manta, son los que colaboran muchas veces con la Cruz Roja en diferentes operaciones, y bueno, quizás también son los que se preparan al futuro, ¿no? Se preparan en vista de lo que puede ser, no sé si el 2012, pero seguramente en que lo que puede ser el desahogo de toda una serie de tensiones sociales a nivel mundial, donde justamente el enemigo es interno y donde habrá que hacer frente a una post-catástrofe que el sistema quiere seguir controlando, ¿no? Hemos visto en L'Aquila en Italia, hemos visto en Haití, como decíamos, hemos visto en diferentes terremotos también en Chile, y bueno, pues ahí van estas organizaciones. Otra aportación más, otra información acerca de la UME del Estado español que hemos extraído del Civis Pacem, Repensar el antimilitarismo, este libro que hablamos al comienzo. Dice que la UME se crea en octubre de 2005, pero se pone en servicio a partir de abril de 2006. Es una unidad específica y conjunta de los tres ejércitos con carácter permanente, que actúa bajo orden directa del presidente del gobierno por medio del Ministerio de Defensa. Si bien en un principio la excusa fue de los incendios forestales, su campo de acción se amplía a los desastres naturales, riesgos tecnológicos, nucleares, biológicos, químicos, etc., contaminación del medio natural, pero cubre además, y es aquí donde se viene lo bueno, los actos de terrorismo, vandalismo y actos ilícitos, como también todas las situaciones que el presidente del gobierno crea oportuno. Es decir, que una situación de emergencia, ¿no?, en donde ésta está dispuesta a actuar, como que puede ser tan amplia como de hablar de que es una situación de emergencia los inmigrantes, la basura, etcétera, etcétera. Entonces ahí donde se da el pie a que entren en juego en cualquier situación. Por otro lado, la UME, esta unidad está dividida en 7 bases militares en Madrid, Segovia, Valencia, Zaragoza, León, Las Palmas y Tenerife, y cuenta aproximadamente con 4.310 efectivos, aviones, helicópteros, unos 400 vehículos, más de 65 embarcaciones, y a finales de 2009 ya se habían gastado en dicha unidad unos 4.500 millones de euros. Sí, bueno, estamos hablando bastante, lo cual está bien. Bueno, en cortito, quiero acabar con el tema este del informe Operaciones Urbanas en el año 2020 de la OTAN, que es un documento que sirvió para analizar la tendencia que se produzcan tensiones ligadas a la existencia de barriadas de chabolas y condiciones de pobreza. Una situación que podría crecer significativamente en el futuro, conduciendo a posibles sublevaciones, desórdenes civiles y amenazas para la seguridad que impondrán la intervención de las autoridades locales. Y sí, si en caso bueno, ponemos siguiente audio y luego seguimos hablando de esto y de lo que nos surja, sí, para cambiar un poco las voces. Sí, seguimos con el audio de la compañera que nos habla aquí de, bueno, sigue hablando de la situación de Río de Janeiro y pues un poco las policías que ocupan las favelas y cómo va cambiando también la cara de los habitantes de lo que antes eran los barrios pobres, los barrios pobres, y bueno, ahí vamos. Y por eso que esa intervención llevó más de 2.000 tipo, agentes de la fuerza represiva del Estado. Había, no sé, de la operación, del batallón de operaciones especiales, del BOP, del choque, de la civil, de la federal. Tipo, utilizaron tanques de guerra del ejército, de la marina, ¿sí? Tipo, llegaron con todo, ¿sí? Llegaron tipo un operativo, tipo, dictadura total, así, ¿no? Y llegaron tipo en un lugar donde había, ¿no?, concentrado muchos traficantes, entonces, no sé, te pasaban, aparte fue como varios días, quizás surgió esas dos ocupaciones, surgieron supuestamente porque en la tipo hubieron varios atentados, ¿no?, en la ciudad. Con esto de las UPPs como que hubo una respuesta después de unas 10 UPPs de parte de los traficantes, y hubo incendio de ómnibus, hubo, ¿no?, de autos, de algunos bancos, creo también. Hubieron una serie de atentados así hechos por parte de los traficantes. Y eso fue como el disparador para que la represión se acentuara, ¿sí?, ¿no? Fue como la justificación. Y ahí ellos entonces llegaron con todo ahí en el complejo do Alemán, y pensaban las imágenes al vivo. Vos veías, por ejemplo, los traficantes, porque ahí del lado del morro, ¿no?, había como una floresta, y tenías tipo las imágenes de los traficantes todos huyendo, ¿no?, de motos. Y todos armados, no sé qué, y los helicópteros, vos veías tipo las imágenes tipo de los locos cayendo muertos, ¿no?, tipo de repente uno, y tipo está, después como que te enterabas que había un helicóptero arriba tipo pa, pa, pa, matando a todo el mundo, ¿sí? Está, y hubo mucho que parece cosa de película, pero es como está la realidad. Y ahí tipo está, muchos murieron y eso, y el ejército y la policía militar y eso, tipo, se instalaron en esas dos favelas ahora, y tipo empezaron, ¿no?, como con esa excusa a revisar todas las casas, ¿no?, porque ellos saben más o menos dónde estaban los traficantes y todo, y tal, metiéndose en todas las casas, tipo, probando a cara de perro, tipo, hubieron pocos casos que tuvieron una repercusión así grande, ¿no?, tipo, de denuncia de esas cosas, ¿no?, por la prensa oficial, pero hubieron unos casos porque fueron como, llamaron la atención. Era un pastor que vivía en una favela y le robaron no sé cuánta guita. Eso como que tuvo repercusión, pero los locos están haciendo eso, tipo, se meten en la casa de quien no está ahí también y roban todo. Es como total omnipotencia, así, por parte del Estado, así. Y tal, esas como que son las dos favelas que ahora están. Hablando con la gente ahora esos días, parece que también están como con otra favela, que hubieron enfrentamientos, que era favela de la Manguera, donde hubo así un, por parte de los traficantes, un revide, que es algo que no estaba pasando. Y eso que decía, por ejemplo, de la excusa, ¿no?, que ellos dan, que es tipo que ellos están invadiendo las favelas para terminar con el tráfico de drogas. Es como algo muy evidente, que tipo el tráfico tipo estaba dividido así, ¿no? El tráfico funcionaba en los morros, donde estaban las favelas, y el asfalto, ¿no?, es donde vive la burguesía, la clase media. Y con la entrada, por ejemplo, de los milicos, los traficantes bajan, ¿no?, y el tráfico comienza a manifestarse de otras formas. O sea, el motivo y la razón que ellos dan, ¿no?, de justificación de por qué ellos están invadiendo las favelas, es como algo que cae tipo por hecho, así, de que no ese es el motivo, ¿no? Lo que, así, hablando con gente que vive en la favela, por ejemplo, en esa favela de Santa Marta, hubo un loco así, que es un rapero de allá, que hizo, da unas charlas a veces, y eso ya estaba contando, ¿no? Que, por ejemplo, es esa la favela que tiene la UPP más antigua, y que así, ellos llegan con toda esa idea que van a terminar con el tráfico, que van a mejorar la calidad de la vida de las personas que viven ahí, ¿no?, en condiciones precarias, no sé qué, que muchas veces no hay energía eléctrica, no hay desagüe, tipo, un montón de cosas así que no funcionan, tipo escuelas, todo eso. Y lleguen con esa idea, ¿no?, que van a terminar con el tráfico y de que van a regularizar la situación de la gente, ¿no?, que las condiciones van a mejorar y no sé qué. Y tipo, lo que decía este loco, por ejemplo, es que los locos llegan con ese discurso y que en realidad lo primero que llega son las empresas para empezar a cobrar los impuestos, así, tipo, que las mejoras no se ven, tipo, ni de cerca, así, tipo. Entonces, tipo, hoy en día, un montón de gente que vive en la favela, que siempre la favela fue un lugar de los excluidos, ¿no? Tipo, no sé. Hoy en día se está dando un proceso que es al inverso. Tipo, en el principio del siglo pasado, la primera favela fue la favela de la Providencia, que es ahí cerca donde nosotros vivíamos, que tipo se formó también a través de la exclusión, porque antes como que la gente pobre vivía en cortijos, ¿no? Que son los conventillos muy grandes. Y tipo, al principio del siglo pasado se dio un proceso que fue el inverso, ¿no? La gente vivía en el medio urbano, así en el centro, cerca del puerto, donde siempre hubo trabajo informal y todo. Y tipo, también pintó exclusión social, hubieron, ¿no? Se hizo toda una limpieza y tipo, y las favelas comenzaron a poblarse en consecuencia de eso. Por ejemplo, hay un caso bien conocido de un cortijo que se llamaba Cabeza de Puerco, donde vivía mucha gente y que fue desalojado también brutalmente todo. Y esa gente, ¿no? Por no tener alternativas, tipo el Estado no presentar alternativas ante la problemática de la vivienda, que es una problemática bien acentuada así en Río de Janeiro, tipo fueron poblando el morro, ¿no? Comenzó con el morro de la Providencia, fue la primera favela. Favela, tipo la palabra favela quiere decir mato, es como un mato que existía en el nordeste, por haber muchos nordestinos, tipo. Y hoy en día, un siglo, más de un siglo después de eso, se está dando como un proceso inverso, ¿sí? Tipo, a donde, ¿no? Quien vive en los morros es la gente pobre, y hoy en día están queriendo que la gente pobre no tenga más condiciones de vivir en las favelas, así. Y ese proceso está se dando de esa forma a partir de las UPP, ¿no? Y bueno, la gente, por ejemplo, llega un momento, la gente que es más desfavorecida, que no tiene plata ninguna, tipo, no tiene cómo pagar los impuestos, no tiene cómo pagar las cuentas de agua, de luz y todo eso. Y tipo, ya los pocos están queriendo como comprar los morros, porque así, hablando claro, los morros son lugares estratégicos, además de ser lugares privilegiados, digamos, por decirlo de alguna forma, por tener vista, ¿no?, para el mar. Tipo, son lugares militarmente estratégicos, son lugares altos donde tenés la visibilidad de toda la ciudad, y los morros están situados, ¿no? Tenés en el centro, en la zona sur, que es una zona muy de plata, tenés un montón de morros, ¿no? Donde está la favela y enseguida viene la clase media alta. Es un contraste re grande. Entonces la idea es ahora comenzar a despoblar de gente pobre los morros y mandar a la gente pobre para las periferias, cada vez más alejadas del centro, para la clase media y alta poder tener el control, ¿eh?, de la ciudad. Y tipo, ahí ese morro de Santa Marta, tipo, ya ese proceso está dándose, ¿sí? Tipo, hace un tiempo. Y tipo, los locos consiguen llegar, ¿sí? Con esto. Eu vou dizer porque o mundo é assim. Poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Tempo difícil, está difícil viver. Procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer. Milhões de pessoas boas morrem de fome. E o culpado, condenado, dito ao próprio homem. O domínio está em mãos de poderosos mentirosos que não querem saber. Poucos, mas querem todos mortos. Pessoas trabalham um mês inteiro, se cansam, se esgotam por pouco dinheiro. Enquanto tantos outros nada trabalham, só atrapalham, ainda falam que as coisas melhoraram, ao invés de fazerem algo necessário. Ao contrário, iludem, enganam otários. Prometem sempre, sempre prometem, mentindo, fingindo, traindo. E na verdade de nós estão rindo. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos, tempos difíceis. Tanto dinheiro jogado fora, sendo gasto por eles em poucas horas. Tanto dinheiro. Estamos en tiempos difíciles de Racionais. Vamos en ya casi en la hora y media de ese programa, este ataque de fiebre ingobernable en el 104.5 del FM, Radio Bronca, hablando hoy con una entrevista de una compañera sobre la situación de la favela, de la represión, de la relación con la policía que está viviendo últimamente Río de Janeiro. Por estar tan cansada de esa guerra bélica, como pensar que capaz que va a generarse realmente una alternativa y un descanso para esa guerra bélica donde mueren muchos inocentes. Entonces como que hay muchos lugares donde son los traficantes que tienen como ese contrapeso, pero la propia población termina como cayendo en el discurso, ¿sí, no? Y como que no hay una resistencia así, tipo, de parte de la población. Es como, no sé, mucha gente lo ve como una esperanza, ¿no? Y en la medida que está, es difícil, ¿no? Porque la prensa hace todo ese laburo, como que también las informaciones alternativas, ¿no? Donde existen las denuncias, ¿no? De todo lo que pasa, como que demoran a llegar. Entonces, como que las respuestas van surgiendo después de que la persona se quedó sin casa, está viviendo, que está en la mierda, y es como, ¿a qué mierda eso, no? Tipo, pero está, es como una cosa que está ahí, así. Las UPP, por ejemplo, tienen, ¿no?, toda esa propuesta de la policía amiga. Entonces ellos tienen, no sé, dan clases para niños de guitarra, ponen natación. Hay una favela donde vive una amiga mía que tiene parlantes, parece tipo un gran hermano, así. Hay unos parlantes que, tipo, los policías le dan buenos días a la gente que vive, los invitan a jugar fútbol, tipo, no, es cualquiera, así, tipo, estás al lado. Y es como eso, ¿no? Tipo, la mayoría de los lugares a donde comenzaron a instalarse las UPPs son lugares de la zona sur, que es un lugar burgués, y del centro, principalmente, ¿no? Que son los lugares donde ellos, ¿no?, para el Mundial de Fútbol y para las Olimpiadas los quieren limpios, ¿no? Entonces está, tipo, esa favela de Santa Marta, por ejemplo, es toda pintadita hoy en día, tipo, arreglaron las casas, ya mucha gente se tuvo que ir. Entonces tenés gringos que van y compran casas, ya están comprando casas. Tenés el turismo de la favela, donde van a conocer, tipo, ¿no?, tipo, el lugar, así, es todo un negocio, ¿sí?, ¿no? Tipo, y hay gente que baja de los morros, o sea, si baja para la periferia, pues se forman como otras favelas, se están formando. Y sí, son lugares de pobres, sí. Que es casi fuera de Río. Igual, sí, es en las márgenes de Río de Janeiro y queda lejos, ¿no? Y es como una cosa que, tipo, está, toda esa gente depende del centro. Entonces como que está cortando como toda la parte de sobrevivencia, ¿sí? Está como cerrando las puertas, porque quieras o no, tipo, allá vos podés vivir en esas condiciones, pero la gente puede llevarlo, ¿no? En el día a día, en la calle, viendo una cosa aquí, otra allá, y la lleva. Ahora en las márgenes como que cambia totalmente la realidad. Y es como eso, ¿no? Tipo, es como política de exterminio, ¿no? Porque es como, bueno, no te, o te mato en la bala, o te mato matándote de hambre en la periferia, ¿sí? Tipo, es como eso lo que está dando, ¿sí? Y tipo, está como que existen algunos movimientos, ¿no?, que están denunciando, ¿sí?, tipo, la situación. No sé, ahí en el centro, por ejemplo, las ocupaciones más organizadas, ¿no?, porque en el Río de Janeiro hay como que muchas ocupaciones, ¿no?, pero son algunas que tienen como una característica más de contenido político, así, ¿no? Y está como pinta, ¿no?, de la gente juntarse así y tipo empezar a agarrar toda esa información y divulgarla así. Pero es como que está, no tenés como alcanzar también los niveles que, ¿no?, de la prensa, no sé, ya tenés la Red Globo, que tipo hace un lavaje cerebral impresionante así en la población. Y por ejemplo, esos tiempos estaba pintando unas coordinaciones entre los movimientos sociales así de la región, y tipo hubieron también tipo unos intentos de ocupaciones en el centro que, no sé, tenemos ocupaciones que tienen de esas más organizadas. La Chiquinha Gonzaga, por ejemplo, tiene 6 años haciendo ocupación, que es de las más viejas de esas ocupaciones más conocidas. Y tipo, y por ejemplo, ahora esos intentos de ocupaciones que hubieron ahora en esos últimos meses, en menos de 24 horas ya estaba la Policía Federal desalojando. Hubo una que participamos así para dar una fuerza, eran unas 50 familias que estaban en ocupación, para ocupar. Ahí se ocupó de madrugada y fue en un lugar también, en un pie del morro, en la parte más de abajo del morro que era del centro. Y ta, era en un edificio del Estado, así en menos de 24 horas ya estaba la Policía Federal, tipo así, represión total, ya llega la parte sin identificación, con los fusiles, tipo, amenazando a todo el mundo, hicieron un cordón, tipo, llegó la Federal, llegó la Militar hizo un cordón para separar a la gente que iba a apoyar, la Federal ya llegó con marreta, estorando la puerta, se metieron para adentro, terrible terror, así poniéndole a la gente que estaba adentro, pero había gente con niños, embarazada, un montón de gente. Y tipo, está poniendo todo el terror, ahí pintó medio que un bardo así del lado de afuera y los locos, tipo, también había como gente exigiendo que se identificaran, no sé qué. La cuestión es que mandaron todo el mundo para afuera, tipo, había un loco que era angolano, que estaba legal en el país, pero por puro prejuicio lo llevaron preso, tipo, como para averiguación, ¿sí? Y ahí, tipo, cuando estaban yéndose, todo el mundo comenzó, ¿no?, a agarrar, tipo, a querer parar a los carros de la policía y tal, los locos tipo metieron spray de pimienta en todo el mundo, así, no estaban ni ahí. Y después tipo estaba una gente que se separó, que fue hasta la comisaría de la Policía Federal y tal, consiguieron soltarlo. Al poco tiempo y tal, como que pintó también una reflexión de qué es lo que está pasando, porque era algo, fue como algo nuevo, como que cambiaron las estrategias de represiones, así, tipo. Entonces, por ejemplo, eso de ocupaciones en el centro ya había pasado muchas veces, de las ocupaciones, tipo, ¿no?, tener como intentos de desalojo rápidos, pero conseguir, ¿no?, con resistencia mantenerse. Ahora es como, la idea es que no haya más ocupaciones en el centro. Hubo otro intento de esa misma ocupación, se llamaba, ¿cómo era?, Guerrero Urbano. Y el segundo intento también fue en unas horas, ya estaba la Policía Federal de nuevo, tipo, desalojando así a la gente. Como que la realidad está así, tipo, la represión, tipo, a full. Y bueno, está, ahora como que estamos, lo que se está buscando es intentar tener un poco de coordinación entre la gente, que así es mucha gente que, así, que piensa diferente, que tiene formas diferentes de organizarse, como, no sé, la gente de los movimientos sociales, pero está todo el mundo como que pasando por la misma situación, ¿no? Entonces, es como que está habiendo un intento de, ¿no?, de coordinación para buscar la forma de cómo enfrentarse, cómo pararse ante esa situación, ¿no? Y están pintando manifestaciones, denuncias. De bar em bar, mais um gole de veneno. No duelo entre o copo e a vida, o palco acabou vencendo. Hediondo, premeditado, nem sei o ativo. Só sei que eu tô feliz vendo meu pai ali caído. Eu prometi pra coroa um fim no olho roxo da agressão verbal, hematomas no corpo. Cansei do garoto, propaganda da Ipioca, escravizando ela, exigindo poesia erótica. Era foda ser o filho da piada do bairro, tomando álcool Zulu, pé de cana graduado. Toda madrugada, 2, 3 horas, vizinha acendendo a luz com ele, chutando a porta, quebrando a casa, corte no supercílio, mexia com a mulher dos outros, era socado pelos maridos. No começo até comprava, eu saía com revólver, vi que eu tava sendo louco. Deixa esse cu trombar a morte. Toda mão alguém descolava o emprego, só que quem passa a noite bêbado não acorda cedo. Quando eu trazia ele do bar, vomitando pelo corpo. como queria tá morto. Ter ido no aborto, dava vontade de esmagar o crânio dele na guia e deixar no meio da rua pro caminhão passar por cima. Cusão, eu só queria você sóbrio, sem ressaca, pra não ter mais bituca apagada na minha cara. Como você não foi homem, trocou sua família pela garrafa. Morreu com o mesmo oitão que me dava coronhada. E de par em par, mais um gole de veneno. Além do copo e a vida, o palco acabou vencendo. Domingo cedo e ninguém tá indo pra missa. A velha com a bíblia tá indo buscar o marido na delegacia. Queria piar, só que bebeu primeiro, tomou uma pá de garrafa. Foi contra a violência policial. Este es un grupo de gente que, no sé, hay abogados, hay madres de personas que fueron víctimas de la violencia policial y eso. Están haciendo todo un laburo así de denuncia, de, bueno, se sale a la calle, también se hace pintar, se hicieron manifestaciones. Pero es como que las dimensiones de la represión son como muy fuertes allá, ¿no? Tipo, no sé, vos ves, tipo, cuando vas a depararte con la represión del Estado, no es tipo un milico con un palo, es tipo, es el ejército, es el BOP, es la policía de choque, es como que la dimensión así es muy desigual. Entonces es como algo bastante dificultoso. Aparte, la realidad de Brasil es como que la policía es temida, así, ¿no? Tipo, como que ejerce un miedo muy grande así en la población, así, tipo, no sé, la policía en la calle anda con los fusiles para afuera, tipo, armas, ¿no?, de alto calibre, tipo, apuntando, es como que está, es como que desigual, así. Entonces también las formas de resistencia son como bastante dificultosas, porque te estás enfrentando como a un enemigo que está bien, no está disfrazado, está en la cara, como es y de qué forma se maneja, así, en represión explícita. Entonces como todo un contexto un poco dificultoso, así, ¿no?, para trabajarse. Y bueno, es como eso, ¿no?, se está luchando, se está buscando las formas, pero la realidad como que va avanzando, ¿no? Y en la medida que esté aproximándose, no sé, el 2014, el 2016, todos esos procesos cada vez, ¿no?, están siendo como más fuertes, así, ¿no? Es como, se la ve venir, así. Tipo, es como un estado de sitio. Vos ves, a veces, no sé, andás en un ómnibus, ya era así, está acentuándose. Y tipo, suben los milicos, bajan a los hombres, los revisan para ver si está armado, si tiene drogas, tipo. Y tipo, es como una realidad cotidiana, sí, y eso cada vez de forma más acentuada. Entonces, como que está. Estamos ahí y no sabemos lo que se puede presentar, ¿no? Tipo, un poco complicado, así. Igualmente hay gente que se mueve y que no concorda, por más que la población brasileña se caracteriza por tener como ese lado más alienado, así, tipo de poca crítica por todo eso que decía del miedo y del control ser excesivamente fuerte, tipo, será eso, así. Y bueno, la idea es poder estar haciendo como esa contrainformación y espaleándola, ¿no?, divulgándola por los diferentes medios, así, que se pueda, y estar compartiendo. No sé, más o menos ese es el panorama, así. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o charlar alguna cosa. ¿Y qué pasa con los narcos? ¿Qué actitud tienen con la gente? ¿Hay violencia? En las favelas. ¿Hay peleas entre narcos? Sí, hay terribles bardos entre los narcos. Porque está, por ejemplo, viste, el Comando Vermelho, que fue el primer comando así de traficantes, tipo, tuvo como el poder así en varios modos, fue el que comenzó, y a partir de unas traiciones, de unos conflictos que hubieron, tipo por luchas de poder, ¿no?, porque son, ¿no?, grupos de poder, tipo, ¿cómo anda? Hubieron rupturas, en la época creo que de los 90 que se dio, y surgió lo que se llamó el Tercer Comando. Y el Tercer Comando, ¿no? Y el Comando Vermelho tienen terribles bardos, ¿no? Tipo, el Comando Vermelho tenía un poder total, el Tercer Comando surgió, el poder quedó fragmentado. Y tipo, y entre ellos pinta terrible bardo, sí, porque es tipo, está, guerras de muerte, ¿no? Y tipo, muchas veces como eso que decía de la población ser rehén de los conflictos bélicos, es que no sé, la gente que vive en la favela, tipo, y ahí tipo pinta los conflictos entre traficantes, pinta los conflictos con la milicia, pinta los conflictos con la policía. Entonces, tipo, por ejemplo, todos esos bardos, tipo, no sé, a veces un comando quiere tener el poder sobre otro morro, así. Entonces, no sé, llegan a invadir, es como bien lógicas de guerra, así, ¿no? Llegan, tipo, va una banda de, ¿no? del comando vermelho, del comando rojo que quiere invadir una favela de Tercer Comando, y ahí llegan y es tipo una guerra, a veces consiguen, a veces no. La policía también juega un papel importante porque muchas veces prepara el terreno. El Comando Vermelho, tipo el Comando Rojo, tenía el monopolio total, y entonces llegó un momento que también comenzó a tomar una dimensión importante hacia el poder que el Comando Rojo tenía. Entonces para la policía también era como estratégico, ¿no? Que existiera la división, entonces muchas veces facilitaba a que la gente, no sé, a que los traficantes del Tercer Comando consiguieran invadir favelas del Comando Rojo para, ¿no? Dividir, fragmentar el poder, así. Después surgió también esa ADA, y están también, por ejemplo, los paramilitares, que son las milicias, que son ex policías, ex bomberos, ¿no? Tipo gente mala, donde también tienen como tipo la organización y tienen también el control dentro de algunas favelas, ¿no? Y tipo también es como re omnipotente porque, no sé, ellos tienen el control. ¿Viste el supergas? Bueno, son ellos que se encargan de la venta del supergas, entonces tipo te lo cobran re caro. La internet, por ejemplo, tienen como la internet pinchada, ¿sí? Entonces como que tienen toda una historia también con internet, donde ellos tienen el monopolio de la internet y, no, tipo, tienen total control, así, con varias cosas, tipo los paramilitares. Eso es las milicias, ¿no? Que en algunas favelas, sí, que en algunas favelas, tipo, ellos tienen el poder, ¿no? Eso, por ejemplo, con relación a la violencia que habías preguntado, tipo, se dan así. Hoy en día hay mucha cosa que está perdiéndose, así, ¿no? Pero tenía como ese lado de que ta, había algunos valores humanos donde eran respetados, ¿no? Ciertos códigos, ¿no? Que, por ejemplo, pobre no roba pobre, tipo, favelado no va a robar al vecino, ¿no? Hay cosas así que, por ejemplo, así, valores que está tan buenos, por ejemplo, pero eran tipo como respetados, ¿no? Bajo la mira de la muerte, tipo. Entonces, tipo, los traficantes ejercían ese poder de tal, mantener como el control, ¿no? De tener, son ellos los que dicen lo que se puede y lo que no. Y tipo, tal, algunas cosas son compartidas y otras no. Antes tenían, por ejemplo, tenía como un lado un poco más social, ¿no? De parte del dinero que venía del tráfico, invertirse en una escuela, en el centro comunitario del barrio, o no sé, eso en el video en un momento habla, ¿no? Tipo de los locos, no sé, una persona está sin dinero para comprar un medicamento para el niño que está enfermo y está ahí, lleva la receta médica para los traficantes van, consiguen el remedio, ¿no? Tipo, se daba como una relación, por más que no, tipo, legitimaba el poder de los traficantes, tipo, tenía como ese lado un poco más social, que con el tiempo eso está cada vez perdiéndose más, ¿sí, no? Porque es mucho dinero que se genera y es mucha ambición, es mucha lucha de poder y tipo, y está, y hay como cosas, no sé, hay muchas cosas que son con condena de muerte, así, ¿no? Tipo, mucha cosa es pagada con la vida, así, tipo, como dije, algunas pueden ser compartidas, pero está, es como ejercido por el poder, así, ¿no? Por ejemplo, violaciones, movimientos sociales, son... La parte política no la nombraste para nada. ¿Cómo? No, te hablé del movimiento, por ejemplo, la Red contra la Violencia. Es un movimiento que tiene una grande influencia, así, tipo, de rescatar todo lo que pasa con relación a esa realidad, que me parece que está bueno que quede bien marcada, tipo, la realidad, porque si voy a hablar con un gato parece que no va a entender. Cansada con minhas meias, 3/4. Rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Sabe, a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Y bueno, hasta aquí llegamos con la charla que dio esta compañera, la charla que fue en la Biblioteca Anarquista del Cerro, Montevideo, Uruguay. Y bueno, decir también que todas estas motos que oyes de fondo es el pan de cada día, que todas las charlas son así, porque por ahí se va moto ruidosa, entonces siempre se escucha. Y bueno, hemos querido darle más, importancia a la charla. De hecho, la hemos puesto al final casi del tirón, porque resulta que nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, creíamos que era más interesante pues esta explicación de una chica que vive ahí. Y bueno, teníamos más cosas para comentar, sobre todo en relación a la militarización sobre lo que comentábamos del ejército en las calles, el libro Ejército en las calles y el informe de la OTAN. Pero quizá este tema, que nos hemos quedado un poco así colgados, que no queríamos decir las cosas deprisa y corriendo, lo retomamos en otro momento de forma más extensa y monográfica sobre este tema. Porque había, y también muchas de las cosas que se han hablado luego, todo el tema del narcotráfico, de la función social, entre comillas, de la ausencia de Estado, paramilitares y todo eso, también nos hemos quedado sin poder comentarla. Y sobre el tema de ejército en las calles, quizás nos hemos así tomado la nota para un próximo programa. Sobre el tema de narcotráfico, simplemente matizar que bueno, se ha dado en muchos sitios la doble función, digamos, el doble estado, el doble control. Por un lado, el estado formal, por el otro, en las formaciones de, digamos, tipo mafioso, organizaciones de traficantes que muchas veces sustituyen en lo malo y lo bueno un estado completamente ausente. Y así vamos terminando otro ataque de fiebre ingobernable. Recordar la muestra del libro anarquista del 27 de junio al 3 de julio. Por aquí las charlas del compañero mapuche el miércoles que viene en el Ateneo del Palomar a las 20 horas. 20 horas. Y bueno, pasarla bien a todos desde aquí, desde el estudio de Radio Bronca. Hasta el próximo ataque de fiebre ingobernable. enquanto oferece esforço, condenado a vender brinquedo. No Paraguai, no máximo, cê vira um euro. Na base é quem vai, vai. Quer a joia da caixa econômica do centro, não sequestrado no de Fusca com cartão do Bradesco. Vejo os truta no metrô, por 70 conto por 10 passos se matando. O cobrador do ônibus implorando pra tá. Obituário da carceragem, seu corpo de órgão vendido e cheio de serragem. Vai pro corrode dentro do milionário. Apostando caça-níquel em forma de rei, traficada amanheceu e a cena é preservada pela PM. Guardaram o vírus que era a polícia. Adeus, tenente que tá na Kombi da Malboro, porque se enterrada viva. Chacina na escolta do caminhão das casas baianas, não tem poder aquisitivo. Enviado com seu distintivo. PSP, Auschwitz, a blindagem de alto nível. Embaixa a chama de tiro, testemunha do genocídio. E aqui é facção. Embaixo a chuva de tiro, testemunha do genocídio. E aqui é facção. Embaixo a chuva de tiro, testemunha do genocídio. E aqui é facção. Embaixo a chuva de tiro, testemunha do genocídio. E aqui é facção. Baixinho, simpático e de cara fechada, chamado Antônio dos Santos. Mas todos já ouviram falar com certeza no famoso Volta Seca, o mais jovem dos cangaceiros do bando de Lampião. Pois bem, nessa gravação estão fixadas, na voz de Volta Seca e na maior pureza de suas origens, as cantigas do grupo de bandoleiros que durante tantos anos assolou o sertão nordestino. Comecemos pela Madrugada Vermelha, raiando no acampamento. Acorda Maria bonita, levanta, vai fazer o café. E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé.